Donde hay aventuras que correr, una pista o un mensaje en clave a los cinco encontrarás. Donde haya un misterio que aclarar, en un castillo en ruinas oscuro y fantasmal. Son muy famosos ya, Julián y Julián. Puertas más secretas abrirán, los ruidos más extraños no les pueden asustar, ningún misterio se les pasará.